Llámate quiero, llámate. Hace mucho tiempo que siento algo por ti y hoy quiero decírtelo simplemente así. Y no te tengo. Te quiero porque paso el día pensando en ti. Te quiero con la calidez del que ama por primera vez. Te quiero más. Mi vida la llenaste toda con tu presencia. Te quiero porque me enseñaste que es amar. Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer. Te quiero, cante conmigo, dice. Mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero. Te quiero cuando locamente hacemos el amor. Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer.